que aquí hay una discriminación no tan solamente de gente que está en contra de los mapuches directamente, sino también hay una discriminación de parte del Estado. Por lo menos a mí me da esa impresión. Primero nos dicen, ¿saben qué? Tienen razón, de verdad la torturaron, nos dan un fallo a favor, que fue un fallo inédito. Pero ¿qué hace el Poder Judicial para poder reparar ese daño? Yo sé que de repente las herramientas las tienen todas ellos. Más allá, yo voy más allá. Y hoy día aprovecho para saludar a la Presidenta y decirle, o sea, ¿qué hace el Estado para reparar el daño que mismos agentes del Estado cometieron en contra de mi hermana? No solamente en contra de mi hermana, sino de la familia. Aquí hay una cuestión de degradarnos, de una cuestión inmensa. Entonces, para mí es preguntarle a la Presidenta hoy día, ¿qué hace ella como mujer, siendo ex o no mujer, en favor de los derechos y de proteger a la niña? La niña es mujer, tal vez hubiera sido hombre, tal vez hubiera sido más justificable, pero es mujer. Entonces, teniendo una presidenta mujer, teniendo un montón de gente que apoya esta causa de la violencia y de la salud, o sea, ¿de qué manera el Estado se hace cargo y repara el daño que el Estado mismo le produjo?